tanto, pero hoy sí yo ya estoy decidida. Sé que tienes por ahí tu amiguita y con ella tú andas derrochando el dinero que tú a mí me quitas, de muy rico te andas tirando. Pero ya se acabó tu minita y ahora mismo te vas de mi lado. Puedes quedarte ya con tu amiguita, entre tú y yo ya todo ha terminado. Ya podés recoger tu equipaje y te largas muy lejos de aquí. Si no tienes, te doy el pasaje, ya no quiero saber más de ti. Sé que tienes por ahí tu amiguita y con ella tú andas derrochando el dinero que tú a mí me quitas, de muy rico te andas tirando. Pero ya se acabó tu minita y ahora mismo te vas de mi lado. Puedes quedarte ya con tu amiguita, entre tú y yo ya todo ha terminado. Pero ya se acabó tu minita y ahora mismo te vas de mi lado. Puedes quedarte ya con tu amiguita, entre tú y yo ya todo ha terminado.